camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de julio y estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nuestro territorio es de lucha, ¿no? Porque vamos a tener una comunicación con La Rioja que sí queremos. Le vamos a dar la bienvenida a María Pía. Buen día, María Pía. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá comenzando la mañana y tratando de dar la información que no aparece en los grandes medios, y justamente es la situación de La Rioja, que la vemos como muy entrelazada con lo que está viviendo el pueblo jujeño, ¿no? Sí, tal cual, lo que venimos acá haciendo la lectura también en La Rioja es que hay una mesa nacional del litio atrás, hay una política nacional que viene impulsando las reformas en todas las provincias, y bueno, y acá en La Rioja nos están poniendo a discutir sobre cuestiones, si se quiere, que son importantes, que tienen que ver con la gobernanza, con la prensa, con los derechos de la cuarta generación y todo, pero sí hay un paquete cerrado, que eso no se está poniendo en discusión ni está dentro de la agenda pública, pero sí de la agenda de gobierno, que es lo que ellos llaman recursos naturales, ¿no? Que uh-huh. Estamos hablando concretamente del litio y los minerales estratégicos, porque La Rioja forma parte del triángulo de litio también, y al igual que Jujuy, al igual que Salta y Catamarca, que son todas las provincias en conflicto. Uh-huh. María Pía, ¿están queriendo también modificar la constitución provincial? Claro, el gobernador acá de La Rioja, Quintela, mediante la ley de convocatoria llamó a formar una convención con 36 constituyentes representativos de todos los departamentos de la provincia, con la intención de hacer esta modificación parcial, por eso se llama reforma constitucional, en la provincia. El lunes pasado, el lunes 26 creo que fue, comenzó digamos a sesionarse, o sea, se anunció la convención, el inicio del trabajo en la convención. Y bueno, comenzaron a trabajar. Así que bueno, ahí mismo la lectura de las asambleas riojanas, que bueno, venimos organizadas desde el 2006, 2007 en la provincia, uh-huh, en contra de todos los proyectos extractivistas, decidimos decidimos de qué manera queríamos participar de esta reforma, si es que se va a llevar adelante. Y era armando esta asamblea constituyente de los pueblos, autoconvocándonos a los sectores organizados y a las personas de la sociedad civil que quieran participar, para esto que ustedes decían, ¿no? Definir La Rioja que sí queremos y de plano rechazar todo lo que no queremos, que ya este gobierno viene dando claras muestras de que es una continuidad con todos los anteriores en materia de extractivismo, con la entrega de toda la cordillera riojana a la minería transnacional, a la minería transnacional, sí. y el agua nuestra de los riojanos, ya se firmó un convenio el año pasado para que la maneje Mecorot, que es la empresa de Israel, que se viene denunciando, uh-huh, también, sí, a nivel nacional, en Chile, en Uruguay, así que bueno, este es el panorama, y frente a esto queremos tener voz, participación desde los territorios. Exactamente, también dicen que sin el pueblo no hay reforma. ¿Cómo hoy hay una convocatoria, ¿no? Allí. Claro, nosotros recién llegamos desde Chilecito, vivimos a 200 kilómetros acá de la ciudad capital, y sí, la convocatoria hoy de la primera asamblea de los pueblos es acá en la ciudad de la Rioja. La idea de cada asamblea y la propuesta que traemos como asambleas es que sea federal y que tenga carácter resolutivo y vinculante. Entonces, uh-huh, bueno, un poco la idea es que nos sentamos a discutir a hoy sobre algunos ejes que proponemos, que tienen que ver con el agua, con la energía, con el territorio, con los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, y que de eso se vayan elaborando documentos, ¿no? Al tener carácter resolutivo, que finalmente serán elevados a cada uno de los constituyentes que participan de la convención oficial, y obviamente vamos a pelear que sea vinculante, que si bien sabemos que no hay un marco regulatorio, digamos, no hay una normativa que lo pueda establecer así, porque se supone que los constituyentes ya garantizan la participación del pueblo, pero la verdad es que todos los constituyentes responden a los partidos pro-mineros, pro-extractivistas, entonces sin duda no estamos representados. Uh-huh. Así que bueno, esa es la idea y iremos rotando todas las asambleas por distintos puntos de la provincia, es un poco la propuesta, vamos a ver cómo sigue, cómo resulta, porque todo lo vamos a poner en consideración y lo vamos a definir entre todos y todas. Claro, y además va también con la fortaleza que está tomando a nivel nacional la campaña Fuera Mecorot, ¿no? Es como eso también impulsa y le da fuerza a toda la resistencia que se empieza a construir y fortalecer ahí en la provincia con este avance de la reforma de la Constitución. Claro, bueno, un poco la lectura que tenemos de Mecorot, y que es gracias también a esta resistencia que vos nombrás, que se viene dando a nivel nacional, uh-huh. pero que también estamos viendo en otros países de Latinoamérica, es que Mecorot viene a cerrar, digamos, como el plan, ¿no? Sí. Es el control del agua, digamos, te regulan el agua para los ciudadanos de a pie, para las personas, digamos, que habitamos los territorios, que producimos nuestros alimentos y que vivimos en el territorio, bueno, para nosotros el control del agua y para el extractivismo la vida libre, ¿no? Porque mm. no se habla del control de la minería transnacional que está justamente sobre todas las nacientes de agua, que por eso acá en La Rioja es tan grave el tema de la minería, porque si vos tenés en la precordillera riojana más de 90 proyectos mineros, o sea, 90 concesiones que dio solamente el gobierno de Quintela, estamos hablando de que nos explotan las fuentes de agua, o sea, acá nos secamos, está clarísimo. Y la minería de litio, más de 20 proyectos, de los cuales denunciamos el lunes pasado, a Calpa Zapén, que es una empresa que creó Quintela con la intención un poco de jugar con este discurso de que a mayor regalías, digamos, que puedan quedar en la provincia, mejor puede ser la minería de litio, porque es una minería que también entra, digamos, como minería transnacional. Pero bueno, esa empresa del Estado es la responsable de la destrucción de la salina en Leoncito. Empezaron con tareas de exploración, terminaron perforando la salina y construyendo un terraplén, digamos, trayendo piedras y construyendo un camino para la circulación de vehículos. Está toda la salina destruida, marcada, y los compañeros y compañeras que subieron a hacer registro de nuestra asamblea para armar este documento de denuncia, también vieron cómo hay huellas mineras por lugares donde no se puede transitar, ¿no? Porque estamos hablando de zonas de glaciares, periglaciares, de la cordillera, precordillera riojana. Entonces es un desastre lo que se está haciendo, es el mismo Estado el responsable, y con Mecorot lo que estamos viendo es eso, el control del agua para los de abajo, y mientras que, digamos, el extractivismo con las corporaciones y estos gobiernos corruptos sí. van a tener vía libre para usar el agua potable de la cordillera para su proyecto de acumulación y de poder, ¿no? Que claramente no es en beneficio de los pueblos a nivel mundial. Uh-huh. Así que bueno, esa es la situación con Mecorot, que además sabemos tiene un montón de denuncias, es una empresa neocolonial, digamos, por cómo está también colaborando con crímenes de guerra, ¿no? Digo, con usando el agua para despojar a los palestinos de sus propias uh-huh. tierras. Entonces, nos parece muy grave, digamos, que el gobierno argentino firme convenios con esta empresa y después, bueno, todas las provincias que ya están firmando convenios, que ya son 7. Uh-huh. Bueno, es gravísimo. Y ahí la situación, o sea, ¿ya hay falta de agua? Sí, hay zonas en la provincia, como la zona de los Llanos Riojanos, que es la parte del sur, que vienen sufriendo y padeciendo la sequía, los productores, ¿no? Sí. Y en las ciudades, bueno, en las zonas del, perdón, en la etapa del verano, sobre todo en ese momento, siempre falta el agua ya en las ciudades, ¿no? Porque uh-huh. nosotros tenemos recarga de cuenca, digamos, dependemos de nuestros glaciares. Si los glaciares en invierno no se forman, no se producen, las cuencas no se recargan y después sentimos la falta en el verano. Pero además estamos padeciendo que sobre el pie de monte, sobre todo en la zona de Chilecito donde vivimos nosotros, están apostados un montón de empresas de monocultivo, ¿no? Que están desmontando todo el pie de monte, sí. No hay control, acá se está haciendo lo que se quiere, en ese sentido, tierra de nadie, porque están avanzando empresas que extraen de las napas el agua mientras está faltando en las comunidades y ponen pozos de perforación y tenemos nogales, tenemos olivo, pero en monocultivo con mucha extensión de tierra y con capitales extranjeros, o sea, ni siquiera contratan mano de obra local, ¿no? Sí. O sea, es este el panorama y ya falta el agua, entonces no nos imaginamos, la verdad, que tener mineras chupando agua arriba, cómo va a ser la situación. No, es que además ya hay casos bien claros, ¿no? Pienso en Andalgalá y cómo no, las últimas imágenes que como andaban compas de las asambleas en donde el agua de las canillas de las cocinas salen oscuras, salen sucias, como eso, digamos, ya está pasando en otros territorios. Es como, lo pienso también en este marco de un año electoral, de esos discursos de transición energética, ¿no? De la importancia del litio y en realidad todo lo que trae es como la inversa, ¿no? De los relatos tanto oficiales como de la oposición, ¿no? La oposición está dándole palos y represión feroz a los pueblos de Jujuy. Entonces, ¿cómo ven ustedes, ¿no? A partir de estas reuniones, de estas asambleas que están armando, ¿cómo ven las próximas semanas y la línea de acción en función, ¿no? De tanto la oposición como la gestión oficialista, que van por otro lado, distinto a la lucha de las asambleas. ¿Qué escenario auguran ahí en la provincia? Bueno, por un lado, creo que está bueno acá aclarar, sobre todo nosotros siempre apelamos llegar con información y compartir lo que sabemos, los registros que tenemos a los vecinos y vecinas, ajá, porque sí. La lucha acá en la provincia en contra de la mega minería en estos 18 años que hemos logrado sacar 5 mineras en la zona de Chilecito y de Famatina. Ha sido gracias a los vecinos, porque todos los gobiernos que pasaron, en todos tuvimos que lucharla con Macri, con Cristina, con todos los gobernadores que hemos tenido en La Rioja. Hemos tenido que salir a la calle, movilizarnos y hacer bloqueos para que las mineras no entren. Entonces, un poco nuestra intención para llegar al vecino y a la vecina es que no hay grietas. Cuando se trata de políticas extractivas o extractivistas, no hay grietas. Entonces, Morales en Jujuy, que es de otro partido político, de otro color, pero Quintela acá en La Rioja es lo mismo y la reforma viene con la misma esencia, ¿no? Porque decíamos, y la lectura que hacemos, que hay una mesa nacional del litio, que es la que impulsa las reformas en materia de extractivismo, y ya vienen paquetes cerrados para que en las provincias se apruebe este andamiaje legal para el saqueo, porque el tema del litio, como decíamos, viene muy disfrazado de la transición energética y del capitalismo verde, que no es otra cosa que seguir, digamos, en una relación de asimetría con los países, con las potencias, digamos, como China, como Estados Unidos, y que la mayoría de estas, digamos, de estos minerales estratégicos y del litio va a ir a digamos, a sostener modelos de consumo que nosotros no nos van a beneficiar en nada. Bueno. Primero eso, si miramos lo económico, ¿no? Porque están hablando de que la mayoría de lo que se extrae es para alimentar la industria de automóviles eléctricos. Pero por otro lado, digamos, tenemos que pensar ya a una escala global con la crisis climática que estamos sufriendo y padeciendo, sobre todo los pueblos y los sectores más empobrecidos, es qué va a pasar con las fuentes de agua, porque donde se aposta la minería de litio son las salinas, son humedales altoandinos, y donde la contaminación cruzada que hacen de aguas al perforar es romper con el equilibrio de la tierra, digamos, desde sus inicios, ¿no? Y que gracias a comunidades como las Salinas Grandes en Jujuy se han mantenido ese equilibrio, y porque es ahí donde no pudo todavía entrar el Estado, o sea, el Estado extractivista. Sí. Entonces tenemos esa pregunta, digamos, no es una lucha solo de Jujuy, no es una lucha solo de La Rioja, sino, digamos, estamos definiendo si rompemos ese equilibrio de la tierra, que ya lo venimos haciendo, porque las salinas además cumplen la función de sostener un microclima que favorece la creación y la permanencia, la preservación de los glaciares. Entonces está todo vinculado. No se puede romper una salina sin destruir todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que la lógica de ello es mover un glaciar como lo plantea Barry, ¿no? Bueno, si Veladero está sobre el glaciar, movemos el glaciar con máquinas. Esa es la lógica que te plantean ellos y las respuestas que te dan. Entonces necesitamos acá también discutir, como vos decías, ¿no? El programa de los grandes partidos, el proyecto político no incluye lo que está pasando con la naturaleza ni la crisis climática, o las respuestas que están dando no son suficientes y están enmarcadas en un imaginario o en una publicidad de esto, ¿no? De greenwashing o de marketing verde, para lavar toda la violencia que este sistema extractivista, que este modo de acumulación global está generando. Pero no se puede dibujar más porque ya lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. Entonces, bueno, necesitamos que eso entre en la agenda también de los gobiernos y que los pueblos sigamos estando despiertos de pie porque bueno, de eso depende también la vida, ¿no? En este mundo, en este planeta. Pienso eso, hablabas de la lucha antiminera de tantos años y digo los saberes de los pueblos, ¿no? Porque escuchando tanta campaña y todo, digo, ¿por qué no se escucha a los pueblos que realmente tienen conocimiento y saberes, ¿no? Sí, bueno, eso un poco nos preguntamos también de con la constituyente, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo vamos a participar de la convención que ya sabemos que se va a llevar adelante, que van a reformar la constitución? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a golpear tachos afuera? ¿No? Ellos largaron el lunes la convención acá en La Rioja, con policías, todo vallado, porque ese es el modelo de democracia que te proponen, ¿no? Ellos proponen esa democracia, digamos, esas ficciones de democracia. Y acá en la provincia, sobre todo lo que se viene haciendo en materia de extractivismo se viene haciendo a espalda de los pueblos. Siempre, ante cada cosa, hemos solicitado información, nunca obtuvimos respuestas. El convenio de Mecorot lo pedimos a la Cámara de Diputados en marzo, lo pedimos al Secretario de Energía y de Agua acá en la provincia, nunca, ni siquiera el recibido. Entonces, no hay participación, digamos, ¿no? Del pueblo. No hay participación si no es desde la demagogia, o de la forma en que ellos te invitan a participar. No hay una democracia real, ¿no? Entonces creo que eso hace que las asambleas, no solo desde el 2006-2007 acá en la provincia, sino pensemos también que nosotros somos hijos de las asambleas del 2001, ¿no? Sí, total. Que las asambleas venimos siendo ese espacio de ejercicio de democracia directa. Total. Con todo lo que nos aportan nuestros pueblos originarios, con el derecho a la autodeterminación, para poder decir, yo vivo acá, yo quiero decidir cómo vivir. O sea, quiero decidir si mañana me levanto y quiero ver el cerro y quiero ver el glaciar para saber que en el verano voy a tener agua, voy a poder producir, voy a poder seguir viviendo en este lugar. Sí. ¿Por qué ellos tienen que venir a definir y a saquearnos? Porque ni siquiera hablamos del gobierno nacional, digo, hay actores multiescalares en todo esto. El litio es hoy, digamos, una política de al triángulo del litio, ¿no? Digo, es una política o un lugar, una zona de disputa por parte de las potencias globales, o sea que ni siquiera estamos pensando en los pueblos. O sea, esto viene de mucho más arriba y responde a una lógica de acumulación global que no está beneficiando a los pueblos, sino el 1% que está concentrando hoy la riqueza del mundo y el que está tomando estas decisiones que van en contra de la vida y del equilibrio de la vida en el planeta. Así que bueno, yo creo que los pueblos y la gente que vive en los lugares tiene mucho para decir, y un poco la idea de la constituyente es al menos abrir ese espacio. Después vamos a ver cómo lo habitamos y si podemos, si no, pero al menos invitarnos a, no sé, a veces me siento un poco ingenua, pero a soñar que sí podemos realmente. Sí. Construir esta Rioja que queremos, que necesitamos y que bueno, exigir al gobierno que vire que dé vuelta las políticas, ¿no? Las políticas que están yendo, que son muy erradas y que están yendo por un camino que no es el desarrollo de las comunidades. Sí, por eso la importancia, ¿no? De esta asamblea constituyente que está a minutitos de comenzar ahí en la Plaza Facundo Quiroga, en la ciudad de La Rioja, y es sumamente esperanzador y da mucha fuerza, ¿no? Escucharte, y celebramos lo que está por suceder a minutos nomás ahí en la ciudad de La Rioja. Bueno, muchas gracias, compañeras. Gracias por la nota, porque, bueno, nos viene costando muchísimo también que algunos medios nos que tomen la convocatoria, sobre todo acá en la provincia. Pero bueno, siempre los medios alternativos, comunitarios, populares han estado siempre con nosotros en la lucha y gracias a eso hemos podido llegar a otros puntos del país. Así que bueno, muy agradecida por este espacio. Te queremos agradecer nosotras también mucho por esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir informando, mucha fuerza ahí en esta asamblea y eso, a seguir este territorio de lucha. Gracias, sí, sí, más vale, vamos a estar mandando información y contarles de cómo sigue el proceso acá y bueno, eso, también con la esperanza de que vamos por el camino, intentando con todos los errores, pero vamos por el camino de los pueblos. Ahí va. Un abrazo. Hablábamos con María Pía de la Asamblea por la Vida de Chilecito. A las 10 de la mañana se está por conformar la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos. Junche, el amigo Junche le escribió al pueblo catamarqueño, pero bien puede ser para La Rioja. El agua es más que el oro ilegal que consiguió a cielo abierto.